Vocabulario. Okay, let's look at 8 more words then, starting with the adjective acceptable, which means... aceptable. Sí, pero cuidado porque decimos acceptable. Acceptable. Acceptable, eso es. Ability. Que es una capacidad, una aptitud. Incomplete. Algo incompleto. Qué difícil, ¿no? To bother. Molestar. Unfair. Algo injusto. Good, lo contrario de fair. Bien. Engine. Un motor. Reason. Una razón, un motivo. And the verb. To afford. Permitirse el lujo de algo. Muy bien. Let's go then. Este nivel de servicio no es aceptable para un hotel de 5 estrellas. This level of service is not acceptable for a 5-star hotel. For a 5-star, not 5-star. This level of service is not acceptable for a 5-star hotel. Todo el mundo tiene la capacidad de hablar un idioma extranjero. Everyone has the ability to speak a foreign language. A foreign language. Okay, mis vacaciones de verano serían incompletas sin bañarme en el mar. My summer holidays would be incomplete without a swimming. Okay, without a swim. Without a swim in the sea. Okay, sin un baño, decimos nosotros. Without a swim in the sea. Good. No molestes a tu padre mientras trabaja, cariño. Don't bother your father while he's working, dear. Don't bother your father while he's working, dear. Good. Cambiamos. ¿La gente que habla inglés se encuentra en una injusta situación de ventaja? Do people who speak English have an unfair advantage? Apaga el motor mientras estás esperando. Switch off the engine while you're waiting. Eso no es motivo para destruir el medio ambiente. That's not a reason to destroy the environment. No puedo permitirme el lujo de un coche nuevo. I can't afford a new car. Good.